Vamos a mencionar que mañana es la última función de Otra Noche en el Castillo, una obra de teatro buenísima que la han realizado los propios actores sin dirección. Es una obra cooperativa donde cada uno ha ido portando su pedacito, ¿no? Sus personajes se han armado entre todos una segunda parte de una primera que me he perdido, pero que no es necesaria conocer para entender la segunda. La tiene, pero uno puede ver igual la segunda parte y no se va a perder demasiado. Bueno, la cita es mañana a las 22:30 horas en el Teatro Mandril de Humberto Primo 2758. A las 21 horas pueden retirar entradas en el teatro y disfrutar de las delicias caseras de la barra. Y como le comentaba, es a la gorra, así que es una muy linda oportunidad. He visto la obra, la recomiendo, me encantó. Así que Otra Noche en el Castillo o La Vida y la Muerte y su irónico sentido del humor, mañana en el Mandril. Sixteen Saltines, Jack White.